El comité de la ASEAN en Corea donó hace poco fondos a la reparación de daños por la inundación de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. En su ceremonia tomaron parte los embajadores de Malasia, Vietnam, Indonesia, Laos y Camboya, que son miembros de ese comité. El embajador malayo expresó un cordial consuelo y compasión por lo que se habían sufrido muchas pérdidas humanas y materiales debido a la inundación en la zona referida de Corea, y deseó de todo corazón que los habitantes de esa zona damnificada lleven cuanto antes una vida estable. El viceministro de Relaciones Exteriores, Ri Gil-sung, manifestó una profunda gratitud por el gesto del Comité de la ASEAN en Corea. Y le comunicó con los datos que, en acato a la orden del mariscal Kim Jong-un, quien definió como dirección del golpe principal de la campaña de 200 días la reparación de daños de la zona septentrional, todo el partido, ejército y pueblo se han levantado por unanimidad en la eliminación de las consecuencias de calamidades, y muchos países y varios organismos internacionales toman activa parte en la ayuda en el principio humanitarista. Dijo que en estos días Estados Unidos trata de meter cuña en las relaciones entre Corea y otros países asiáticos en desarrollo positivo e inducir en error la justa opinión pública del mundo, y se refirió a que los países asiáticos deben elevar la vigilancia ante las conspiraciones de las fuerzas hostiles y desarrollar las relaciones bilaterales con Corea que tienen larga historia y tradición. Los embajadores de los miembros del Comité de la ASEAN en Corea se dieron clara cuenta de la posición de Corea, que se opone resueltamente a las recrudescentes maniobras de sanción, aislamiento y aplastamiento de Estados Unidos, y tuvieron la misma opinión en cuanto a que el intento de imponer su exigencia unilateral a los países soberanos es de cabo a rabo una flagrante violación del principio de la soberanía, la igualdad y la no intervención en los asuntos internos sobre el Estado soberano, por tanto, no puede ser perdonado jamás.